tenemos que cuidar este modelo. Yo creo que la historia de los argentinos muchas veces se ha debatido con enfrentamientos estériles, con enfrentamientos inútiles, pero por sobre todas las cosas, muchas veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, terminamos socavando las bases de lo que constituye una verdadera garantía para el bienestar popular. Y yo quiero dirigirme a todos mis compañeros trabajadores a lo largo y a lo ancho del país, que nosotros, y yo puedo exhibir títulos junto a mi compañero, hemos hecho más que nadie en la historia para terminar con la explotación de los trabajadores. Porque no solamente a partir de haber reinstalado en la Argentina las convenciones colectivas de trabajo, que han permitido no solo mejorar el poder adquisitivo, sino también las condiciones laborales de millones de argentinos, la propia asignación universal por hijo es también un poderoso instrumento que impide que la gente sea explotada por dos monedas en muchas economías regionales. Y sé de qué estoy hablando y lo saben todos los argentinos. Y vamos a seguir luchando contra la explotación. Vamos a seguir demandando que aquellos sectores de la economía, que aquellos sectores empresariales que tienen rentabilidad, también mejoren las condiciones salariales y laborales de nuestros trabajadores, porque está en nuestro ADN histórico, no de ahora, de cuando éramos muy jóvenes y peleábamos por una patria para todos los argentinos junto a millones de otros jóvenes. Pero también quiero decirles que luchamos por la explotación, contra la explotación, pero que no tenemos tampoco que permitir que surja otro fenómeno, que es el de la extorsión. Yo no quiero ni explotación ni extorsión en la República Argentina, de un lado ni del otro. Yo quiero vivir en una sociedad más racional. Déjenme decirles lo que siento como presidenta de todos los argentinos cuando por allí veo que precisamente los sectores que mejor están, que tienen buenos trabajos, que han logrado buenos salarios, por allí sus dirigentes nos someten a prácticas que le hacen mal a ellos mismos y no se dan cuenta, porque en definitiva terminan desprestigiando al movimiento sindical, que es importante mantenerlo unido y organizado en el país. Pero yo quiero decirles también que un sindicato, ya que hablaste, Mario, de los sindicatos, la palabra sindicato deviene de otra palabra que fue lo que dio origen al sindicalismo aquí y en todo el mundo, y que es la solidaridad. No es solamente alguien que pide para sí mismo, es alguien que también ve al conjunto de la sociedad y ve lo que le falta al otro, porque ¿saben qué? Cuando una organización sindical solamente le impacta o le importa lo que le pasa solamente a sus afiliados, y entonces a partir de eso toma actitudes que terminan perjudicando al conjunto de la sociedad, deja de ser un sindicato para transformarse en una corporación. Y yo quiero sindicatos solidarios, con todos los argentinos. Y quiero decirle a los compañeros que siempre me van a tener del lado de los trabajadores, porque este no es un gobierno neutral. Este es un gobierno que quiere que siga mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores, pero también sabe que tenemos que llegar a todos los otros sectores y que no podemos ser rehenes de aquellos que por una determinada actividad pueden afectar al resto de la sociedad. Y lo digo también con mucho dolor por ahí, porque yo me he jugado entera cuando decidí recuperar Aerolíneas Argentinas para los argentinos. Me jugué entera, me criticaban todos los partidos, salvo los que nos apoyaron de centro izquierda en el Congreso. ¿Por qué? Porque yo aposté y sigo apostando a nuestra línea de bandera, porque sigo apostando a una aerolínea argentina de todos, no solamente de los que trabajan allí. Estamos poniendo millones de dólares y queremos un servicio que le sirva a todos los argentinos. No podemos seguir teniendo conflictividades que perjudican la imagen y fundamentalmente sirven para dar tributo a un discurso que quiere que los servicios esenciales de nuestro país no estén en manos del Estado o no puedan ser controlados por el Estado, como sucede en todas partes del mundo. Por eso yo les pido a todos, miren, yo les voy a decir algo. Todos los que están en política, todos quieren llegar a ser presidente. Es natural, no me molesta, es natural, es bueno además que tengan ambiciones. Es bueno que se jueguen, aunque sepan que por allí no pueden ganar, porque hay algunos que, si no van de ganadores, no van. Esos no son políticos, esos son otra cosa. Pero yo quiero, esos que van a seguro, yo me acuerdo de Kirchner, yo me acuerdo de esa raza de políticos, como era Néstor, que sin medir costos, consecuencias, se lanzaba a la batalla porque creía, porque tenía ideas, porque tenía convicciones. Y cuando uno tiene convicciones, no importa ganar o perder, lo importante es vivir y dar testimonio que uno vive para hacer honor a esas convicciones, si es que está tan seguro de lo que piensa y de lo que dice. Pero yo quiero decirles a todos ustedes, porque los quiero mucho, y cada vez que vengo acá solo recibo afecto y cariño. Yo no estoy muerta por volver a ser presidenta, muchachos. Yo ya di todo lo que tenía que dar. A mí no me van a correr. Quiero decirles que estoy haciendo un inmenso esfuerzo personal y hasta físico para seguir adelante. Y en todo caso, si hay algunos que creen que puede ser mejor otro modelo, que creen que han tenido o tienen tanto poder para torcer voluntades, para que este modelo sea desprestigiado, quiero decirles que conmigo no van a contar. Por eso quiero hablar con sinceridad, porque estoy cansada de las hipocresías, estoy cansada de los que dicen ayudar y vivan el nombre de Cristina, y al otro día hacen exactamente todo lo contrario para que esto tenga problemas o se derrumbe. La verdad, compañeros, es demasiado porque son demasiadas las cosas que hemos puesto nosotros, si acaso se me permite. No quiero hablar ya como militante política, ni de un partido, ni de un sector. Quiero hablar de lo que todos ustedes tienen y me van a entender, su familia, la mía, mis hijos. Y esta humilde mujer hemos puesto mucho, hemos dado mucho, hemos entregado mucho. Por eso, cuando hoy recorría este centro que hemos venido a inaugurar, cuando entregamos las máquinas a las cooperativas, cuando veo a los trabajadores de las recuperadas, que ojalá pronto se apruebe la ley de quiebras para las recuperadas en el Congreso Nacional, yo les digo que los quiero mucho, que los quiero muchísimo, pero que también debemos comprender que un país no lo puede hacer solamente un presidente o una presidenta. Se necesita de la responsabilidad y de la madurez, sobre todo de aquellos que comparten este modelo y este proyecto. Por eso, quiero decirles a todos y agradecerles de corazón, porque cada vez que él vino acá, lo recibieron con mucho amor. Él amaba venir a José C. Paz. Te quería mucho, Mario, también a vos. Te sabía leal, decías hoy de la lealtad, moneda cara. No, la lealtad no es moneda cara, es moneda escasa, que es otra cosa. Es moneda escasa, que es otra cosa. Por eso la lealtad del pueblo, por eso la lealtad de millones de argentinos a un modelo que le devolvió la esperanza, y por eso también la incorporación de cientos de miles de jóvenes que no creían en la política. Miren qué país hemos construido, del que se vayan todos a miles y miles de jóvenes incorporándose a la política. Miren si no hemos hecho cosas. Por eso quiero agradecerles y terminar agradeciéndoles a todos de corazón estos años de cariño, de afecto, de amor, porque nunca lo voy a olvidar. Muchas gracias, José C. Paz. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Los quiero mucho. Concluidas las palabras de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se da por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias por vuestra presencia y hasta siempre, José C. Paz. Gracias.